Des del començament de... Des del començament dels temps, l'home s'ha encarregat de destruir tot allò que l'envolta. Si us agrada desafiar aquest sistema, els dimecres de 8 a 10 teniu una cita a Metal Vortex. Cita amb el millor heavy metal. Metal Vortex, ona metàl·lica. Bona tarda, bona nit, benvinguts un dimecres més aquí a Metal Vortex, aquí al 107.2 Ràdio d'Espí, a Salto Mata Ràdio Rock i també a Ràdio La Sénia. Jo no sé si la gent és que te seny o no te seny, però des de luego hi ha, hi ha una cosa que està triomfant por ahí. Hi ha una cosa que està triomfant, que em sembla que aquí hi ha una, més d'una persona que vol punxar algunes, algunes persones perquè els hi atreu i unes altres persones per la seva monotonia. No tens que dir nada de les eleccions americanes? Per la seva monotonia. Les eleccions americanes puc dir moltes coses. Que no m'entorn una puta merda, lo que és un republicà i un demòcrata, tio. No entenc encara de com va això. Si el senyor aquest, el, com es diu, el de Ice Heart, és republicà o és... Republicà. De... ¿O es demócrata? No, era republicano. Bueno, no, va, él va a saltar ahora, el Capitol. Ahora, el ahora mismo es preso, ¿no? Mejor sí, dicho, ¿no? Preso. Yo creo que es preso más que republicano. Porque veía una cosa. Aquí lo que son los micros de radio de Spice son barmels. ¿Cómo se llamaba el tipo? ¿El Safer? ¿Safer? Sí, no sé qué es Safer, sí. Un saludo, ¿eh? Bueno, ahora aquí se llama el grupo que que Ice Press. Un saludo, ¿eh? Que sé que nos escucha. Y por una otra banda, y le han cambiado el nombre también. Par Cristo. Per Christopher Schaffer. Ah, és verdad, és... no és Christopher, no? No, no, Christopher, no, no. Ese era el de 50.000 no, no, kilovatios. No. Era Christopher, baja. Sí, Christopher Schaffer. Sí, bueno, pues comença, Sergio. Bueno, pues nada, amigos, vamos a comenzar con las noticias de la semana. Estamos hablando de los Judas Priest y su reentré en el circuito aquel, bueno, en el... En el club selecto aquel tan extraño que es el Hall of Fame. Pero para lo que nos interesa a nosotros ha significado la vuelta de Kiki Downing a la banda. Y la verdad, bueno, es que la vuelta en un concierto concreto, en un concierto, a ver, en un esto. concierto. Pero aquí, lo que dura un Kiki. Aquí el tema, el tema debate, el tema debate, es decir, vamos a ver, todos habéis visto, supongo que habéis visto la actuación. Habéis visto que el Kiki Downing está en perfecto estado de revista, está fenómeno. Le dieron casi medio escenario, se lo dieron a él, o sea, está toda la banda izquierda, bueno, la derecha desde su punto de vista, la de izquierda desde el lado del espectador. Está bastante, bueno, está de puta madre. Acabas de dominar, me tienes que pasar a América, República y Demócrata. Y bueno, yo la impresión que tengo, y además más o menos como conozco un poco la trayectoria de los Priest, pues es el típico grupo que acaba escuchando a los fans. Y acaba escuchando a los fans, evidentemente, si hay un dinerillo detrás. Yo creo que ahora se reunirán con sus respectivos abogados. Sí, sí. Y ya lo estarán perfilando. La pregunta a ellos es decirles, bueno, señores, muy bien, habéis hecho vuestro conciertillo, habéis hecho vuestros 8 minutillos, vuestra media y tal. ¿Y ahora qué? La pregunta es, ¿y ahora qué? Bueno, ¿qué es evidente que la reacción de los fans ante un tío tan importante en la banda que ha sido, pues, y lo que ahora mismo pues adolece la banda, sobre todo en directo, que la gente pues está triste. Está triste cuando los ve, está triste. Sabe que falta algo y saben que hay alguien que lo puede, que puede remediar un poquito el tema. Yo lo que creo, evidentemente, y más como han sido todas las reuniones de Judas Priest, cuando sobre todo los Rock Halford, que estaba cerrado 2 años antes y tal, yo creo que vamos, cuando acaben los conciertos con el Ozzy, si es que los llegan a hacer alguna vez. Lo que está firmado, lo que está firme firmado, nuevo. Evidentemente caché, y pensar que la cosa pues seguramente subirá un poquito más. En cuanto a precio. Mira, me parezco a ti, ¿eh? Hablando. Bueno, en cuanto a precio, porque también, pegas, y porque ya se atreverán también a hacer giras en solitario, pues sobre todo. Y posiblemente en Europa, ya puede ser la última cosa de estar ahí así, ¿eh? Yo creo que sí, que ya yo creo que Tipton ya se quitará de en medio, se borrará de en medio, porque ya el pobre. Yo lo respeto mucho. Pero es su mujer que es la manager, que es el gran problema. Ya, pero por muy manager que sea, pues razón de más para un hombre en su estado ya no exhibirlo de esa manera, porque ya el pobre sufre. Sí, la cosa sufre. Es que sí. Es que yo, bueno, yo no sé si él sufre, pero yo sufro por él. Yo lo he visto las últimas veces en directo y ya cada vez está más deteriorado. Es que eso se ve. Bueno, hay una cosa que está clara. Hay un personaje que él sabe cuál es su rol, que es Andy Sneap, que es el productor de... que va a ser productor también de este nuevo disco, y él sabe que está ahí, pues bueno, para cuando vuelva él. Y ya está, no hay más. Lo que pasa es que... El otro, el rubio, no va a competir porque sabe que tiene puesto trabajo. Lo tiene, sí, no tiene seguro. La izquierda está a la derecha. Exacto. Él solamente le puede cambiar la banda y que le den tinte y unos pantalones rojos. No hay nada más que le pueda... O sea, el tío tiene el puesto asegurado. El puesto asegurado. Sí, después sí. El otro, que lo tienen clavado ahí en... El Ángel está clavado en el rincón. Cuando nada más llegar, lo clavan y... Está enclavado ahí, que no se va a mover. Bueno, pues nada, amigos. Vamos a poner a Judas Priest. Con un disco que, bueno, que cumple, o no sé si ha cumplido ya, 40 años, es el Screaming for Vengeance, y un tema que han recuperado en esta nueva gira, con, bueno, que le interpretan bastante decente. El tema es el tema título, Screaming for Vengeance, que hacía un montón de años que no tocaban. Ahí tenéis a los Judas Priest. Baby, Bueno, un temazo, ¿no? Temazo, vengan. És el que estava dient, encara amb remaster, encara en remaster aquest, no? És remasteritzat o és... Sí. És remasteritzat. Encara així... I te viene l'actuación de Luz Festival en DVD. Són antic, tio. Són antic? Sí. I tu com eres? Antiguo que la vida. Jo soc molt jove, perdona. Jo soc molt jove i m'està creixent el cabell al cap. És verdad, por los laterales t'està creixent. No, t'ho estic dient al cap, al centre sanitari, perquè és el que me visito. Ah, vale. Aquí tenemos la edició. No, però encara i així tu escoltes aquest LP, diguéssim. Perquè abans... Podria deixar la greña por aquí com el Calo de Castro, eh? Exacto. Escolta'm una cosa, com se m'acaba de caure la cueta aquesta, flipareu amb el que em deixaré. O sigui que... Sí, però espereu uno o dos anys. Fàcil, una perruca. És impossible que te se caiga. Una perruca i lo tite. Espereu. No, espereu. Que el Jolín Turner serà un vulgar al costat meu. Exacto, podemos llamar a Jolín Turner i sus famosas pelucas. Ya flipareu. ¿Cómo la quieres? ¿Con pelo blanco y tal para que parezca más o menos cuidado? No, pero yo con pelo rojo o pelo punk. Que no cante mucho, claro. Si pones negro zaino, se va a notar demasiado. Bueno, ya flipareu, ya voy por ahí, ya. Algún día por ahí así estirad para el carré y diré, ¿quién es el pavo? Venga, va. Continúa, Sergio. Bueno, pues nada, amigos. Desgraciadamente, todo no son buenas noticias. Bueno, esperemos que lo de Judas Priest sea una gran noticia. Por lo menos que acabe felizmente. Sí, yo creo que sí. Yo creo que está cantado. Yo creo que está cantado. Acaban unos flecos. Unos flecos. Piensa malamente y adivinarás. Bueno, yo pienso. Preparación que... del final de carrera. No, lo veo clarísimo. Bueno, pues nada, ayer nos desayunamos con una muerte más en nuestro panorama, amigos. En este caso, un tipo que ya estaba fuera de la banda Nazareth. Estamos hablando del cantante escocés Dan McCafferty. No se puede esconder, ¿eh? Que un tipo que... Es escocés. Bueno, pues escocés como el whisky. Nunca mejor dicho por la voz que tenía el pavo. Sí, tenía una voz bastante... Escocía. De hecho, tenía... Bueno, tuvo que dejar los Nazareth por algunos problemas pulmonares, que me imagino... que estarán derivados de un poco del Scotch whisky y exceso de tabaco, ¿no? Porque ese tipo de voz... El licor, sí. No, esa voz, esa garganta, desde luego, no se nace con ella. Yo creo que eso la ha castigado enormemente. Exacto. Una de dos. O gritaba mucho en la escuela es posible que... Era el octavo de 10 hermanos. Se gritaba mucho, pero bueno. Yo creo que la tendencia es por donde dices tú. Es verdad que en 2013 dejó Nazareth porque tenía unos problemas. No sabemos, se desconocen las causas de la muerte. No sabemos si es por estas complicaciones respiratorias que tenía o por otro motivo, pero bueno... En este caso ya tendría es una tristeza, la verdad. De 70, ¿no? Tendría este hombre. Sí, ¿no? Sí, claro. Bueno, Nazareth es una banda... Sí. Creo que el primero de los 70, sí. Bueno, pues nada, vamos a rendir nuestro tributo para toda la gente que nos escucha a Dan McCafferty, un grupo, los Nazareth, que, bueno, siempre fue muy ecléctico y una de cal y una de arena, ¿verdad? En el mismo disco. Sí, nunca en el mismo disco te daba una canción más cañera, pero luego se porque tenía una reminiscencia de la música de aquella época del 70 encara. Sí, però lo mateix primers LPs, setentera. Lo mateix primers LPs de Judas o de Scorpions. Sé lo que quieres decir, pero siempre fue así. Mientras que Scorpions, todos estos grupos, al final se podran d'un so. Sí, d'un so particular i més dur. I recrudint el so. Bueno, en este caso vamos a poner su LP estrella, que es el Higher of the Dog del año 1975, y un tema, pues evidentemente, que está dentro pues de nuestra onda, que se llama Miss Misery. Ahí tenéis la voz de Dan McCafferty, que ya como... La señora miseria. Bueno, señora miseria, y que sepáis que el tío aquí ya había fumado bastante, ya lo veréis. Sí, es un punzón. Era la época. We'll be right back. No, y te sientan ganas una nana, tío. Bueno, amigos, están ahí, una nana. Y son de Nazaret. Teníamos al bueno de Dan McCarthy, dándolo todo. Bueno, oye, que es una necrológica, coño. Que ha muerto cantante. Sí, sí. Oye, pues nada, ahí teníamos nuestro tributo. Nuestro tributo a Dan McCarthy, ¿eh? Y nada, pues como siempre, nada, nos tomaremos unas birras a su salud. Exacto. Y vamos a intentar a ver si con el tiempo conseguimos la misma voz. Que aquí no bebem, de momento. Fins que ningú vagi a buscar, no bebem. Ya. Bueno, ya sabes. Gol. Bueno, pues a veure, senyor Miquelo. Sí, pues bueno, no conegut, més conegut com el Facebook no, Man. No dejamos la Gran Bretaña, ni tampoco dejamos los grupos el clásicos. ¿El Fizz de qué? Ni dejamos los hijos de la Gran Bretaña. Me ha gustado el disco, remasterizado. Sí. Este está muy guay. Y bueno, pues vamos con un grupo clásico, vamos con los Uriah Heep, que van a sacar disco dentro de muy poquito, titulado Chaos and Color. Está previsto que salga el 27 de enero del próximo año, el 23. Y bueno, ya han sacado un adelanto. El primer tema del disco. El primer tema del disco, el que abre el disco. La verdad es que un tema cañero, bastante rápido, para lo que son los señores de Uriah Heep. ¿Qué significaba Ángel Uriah Heep? Uriah Heep era un personaje de una novela de Charles Dickens. No, Copperfield, digo, de Charles Dickens. No confundir con Charlie. Por cierto, el otro día me chupé el concierto de Uriah Heep, un entero de estos, con mis cervezas y tal, y puse una entrada de 5 euros. Tengo una entrada de 5 euros y después me la quedé yo. Claro, pero lo vi en mi casa. Ah, lo viste, pero por YouTube. Esto es lo que va a ver en el futuro. Online. Me mando el concierto, me lo pongo por los altavoces del equipo y ya está. Pues y me ahorro 30 euros, ¿eh? Apasionante, lo sabes, Pepe. Es el futuro. Este es el futuro, ¿eh? A ver, es el futuro por culpa de... Con los pies en el sofá. Exacto. No, y dentro de poco con colegas lo haré, ¿eh? Venga, vamos a... A los colegas cobrando la entrada. La cervecita nos vamos al bar de al lado, ¿eh? Y subimos a mi casa, escuchamos el concierto, ¿eh? El problemilla, bueno, el problema es que, claro, algunos dirán, joder, no sé qué, es que los señores Uriah Heep tenían previsto venir aquí. Exacto. Tanto Sergio como yo no teníamos la entrada, pero estábamos a punto de comprarla, por eso recomendamos esperar para comprar las entradas, porque y bueno, se levantaron con resaca y dijeron que no, que en Europa y la gira española que tenían previsto, bueno, no les cuadraban los números. Exacto. Problemas logísticos, ¿no? ¿Qué dicen? Sí, vamos, pero en el aceite de girasol. En aquel momento lo que van a hablar también, perdona, era sobre qué significa Uriah Heep y Ángel al día següent va a descobrir, y es una cosa que tienen de desvelar desde aquí de Metal Vortex. Lo sabes. Sí, es verdad, es verdad. La última vez que pusimos Uriah Heep salió la pregunta y no dimos respuesta, y por eso ahora. Sí, pero no confundir Charlie Dickens con el que va a tocar la batería con Pantera, Charlie Benante, que hay gente que está diciendo. Claro. Sí, igual. Vosotros, los que nos escuchan, que están muy instruidos, muy instruidos. Charlie Rivel. Fíjate que ya decía. Y la fábrica de chocolate. Charlie Chaplin. Charlie Churchill. Ese toca en Molecule la batería. Muy bueno. Y Charles Chaplin. O Charlie Halford. Venga, bueno, pro. Mira, un concurso. Todos los Charlie que os conozcáis. Ay. Es del Viescón, tío. Qué cabrones, tío. O Charlie Biden, ¿no? O Charlie Trump. Vale, Miguel. Bueno, pues no, nada, pues ya está. Ya he dicho todo lo que tenía que decir. Uriah Heep, el disco se titulará Chaos and Color. Y nada, aquí tenéis el nuevo adelanto, que tenéis un vídeo además hecho con de animación, la verdad es que está bastante guapo, anda. Para seguir la canción. O sea, barato. Save Me Tonight. No, bueno, no te creas tú que hacer una animación y traer unos dibujos es tan barato. Es más fácil hacer una grabación de ellos en la montaña. Bueno, si lo hace tu hijo. Claro, quien sea, lo grabas, tío, lo montas, lo grabas tres veces o cuatro, montas un texto, eso sí que es barato. Hacer un vídeo de animación, a mí me parece que es tomarse una molestia, que está muy bien que hagan eso, y en otras cosas, que hay vídeos que dices, madre mía, de bandas potentes, ¿eh? O que graban, muchos saben lo que hacen ahora, graban los conciertos antiguos y tal, que han hecho, y hacen un montaje y tal, y la canción la ponen encima. Pues yo creo que un vídeo de animación está muy bien. Bueno, pues dicho esto, nada, ahí tenéis a Send Me Tonight, vete el vídeo, a ver qué opináis. Chale. We'll be right back. momento. Bueno, muy buen tema, ¿eh? Buen tema para iniciar el disco. Sí. Está, la verdad es que está bastante potente. Sí, ya ha salido. La verdad es que ya ha salido el listado de temas y este abrirá el disco. Y ya veremos, pero bueno, una Hip siempre, bueno, es una banda más que solvente. Lástima de eso, que no hemos podido disfrutar del directo, hacían el 50 aniversario. La verdad que con un principio muy raro ahí, con la hacían media hora. Dos sets, hacían un set acústico, en varias canciones. Pero al final, como lo estuve viendo y tal, más o menos lo clavan bastante bien, o sea, los clásicos todos y bien. Sí, sí, sí, hombre, un concierto casi de dos horas, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí. Está muy bien. Sí, sí, sí. A ver si, bueno, pues si se rehacen y pasan por nuestro país. Bueno, ¿no? Este es el típico grupo que si hubiese para festival festivales, aquí. Sí. Bueno, ya les llamaré yo y le... ¡Ay, claro. Ay, ay, Pepe! Digo, pasaros por la chona. Bueno, ya sabes, estos son, tiene un familiar que creo que es de... No sé si de la mina o algo así. Ya sabes, entonces la conexión contacto de Blin. Si le haces un análisis de ADN, algún bueno, contacto esto, allí... Esto ya sabes, como los que se nacionalizan. No, tiene una abuela que es de no sé dónde, pues esto aquí. Los ojos oriundos. Hay alguno, ¿no? Charlie Hip, me llama. Charlie Hip, ¿no? Pues bueno, amigos. O Charlie Anal. Ahora pues os traigo una banda de Murcia, una banda bastante conocida y muy aceptada, sobre todo ahí en su comunidad en Murcia y sobre todo en Madrid. Una banda donde practican un heavy tirando a speed thrash metal, formados en el 2007 con cuatro CDs ya de estudio y varias demos, EP, split. Pues yo os traigo un tema del último, sacado el 2019, el Danger Zone, que aunque ahora este año han sacado una demo... o sea, sin más os dejo una demo, pero que claro, tampoco no... Así investigando no lo han sacado de momento para poder por traer un tema, o sea que os traigo el del 2019. Y sin más os dejo a esta gran banda murciana llamada Iron Curtain, con el tema One Life, o sea que puro heavy speed metal. Muy, muy, muy buena banda. Iron Curtain. ¿Qué quiere decir? Telón de... Ready to fight. bueno, amigos, aquí habéis tenido esta gran banda murciana llamada Iron Curtain. Ya habéis visto que... Me ha gustado, ¿eh? Una banda ya conocida. No, de hecho, ya los conocía estos, ¿eh? Pero no he pensado ni que eran de Murcia. Sí, son de Murcia. Pensaban que eran de Alemania. De Arbusia, ¿no? Porque ha visto que hacen un heavy metal así rapidillo tirando al speed. Sí, porque estos los meten dentro de New Way o no sé qué, ¿sabes? Del rollo ese. New Way of the... Tradición. Pero muy bien, me ha gustado. Heavy metal, que... Sí, eso. Invención mía, que no me lo copie nadie. Rafa Basa, sí, Marijal, no Pirata. Exacto. Que tenéis que pagar aquí un cano, que aquí sí, no le metas por qué. No has pagado, no has pagado. Pues bueno, habéis tenido Iron Curtain. Angelito. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, Fremens? Bueno, seguimos con la resaca del documental de Dio, que tuvisteis una segunda oportunidad el sábado, pero creo que... yo pillé a castaña, ¿eh? No sepas. No estabais atentos. Bueno, pues nada, vamos a ver un tema de Festival Donington, el clásico Festival Donington del año 87. Vale, ya no estaba Bibi, entra Kerry Goldie, y supone un cambio de paradigma. Ya encabeza Bon Jovi, y se viene ahí una ola que... Bueno, creo que siempre se lo empezó a llevar por delante a Dio y a otros tantos. Luego ya vino el grunge y, en fin, ya... Pobre hombre, acabó, en fin, muy, muy mal. Pero bueno, se recuperó. Y vamos a poner el tema ese, All the Fools Sail Away, un tema que me gusta mucho, del Dream Evil, si no me equivoco. Y un tema que yo también quiero darle todo el crédito a Vinny Appice, porque lleva totalmente el ritmo del y el espíritu del tema, y yo creo y a veces incluso es que lo atropella con redobles. Es para tener espíritu. Bueno, cuando lo escuches ya lo verás. La del Yapis, Vinny Appice, Yapis. Pero es que lo atropella, a veces uno redoble, unas cosas que digo, joder, tío. Sobre todo al final, pero siempre hacía lo mismo. No, al final no, y todo. En la parte final, muchos huecos y tal. En fin. Y era una pena, Vinny Appice, hablando de Vinny Appice, que es un gran batería, pero daba mucha pena verlo. Sufría mucho. ¿Por qué? Sí. De una manera. Lo que pasa es que como... muy costoso, sí, ¿no? Muy forzado. Sí. Me cuesta. Si estuviera en la obra, no sé, ¿sabes? De todo. Como cuando trabajas sin ganas. Sí. No, sí. Eso. Yo creo que es un tío corpulento y le cuesta mover todo eso. Ya, pero tío, era más grande que la batería, ¿eh? Sí. ¿Ves la bataca? Yo creo que tenían que haberle hecho las batacas más largas. Una de Fisher Price. No, al revés, ponérsela... ¿No sabes Fisher Price de los críos? Entonces sería Charlie Appice, no sería... Bueno, Charlie Dio, ¿no? ¿También? Sí. Hostia, te has pasado, ¿eh? Bueno, y nada, yo también quería, no sé, un dato así que quiero compartir con vosotros, porque en el documental habla mucho de eso, que ya sabéis, de que él cuando se fue, bueno, lo echaron de Rainbow, él no quería cantar canciones de amor y tal, etcétera, ¿vale? Sino con su rollo de fantasía, dragones y todo esto, más místico. Y no sé si en su etapa en solitario encontréis algún baby en sus canciones. Ah, buena estos, claro. Algo, un tema muy socorrido, ¿no? Pues mira que me he puesto baby hoy por aquí, el por allá. De Dio, me lo he puesto en casa. No habrás pillado un baby. De hecho, en absoluto. No puede ser de hecho, Rock and Roll Children, que habla también de dos chavalillos y tal. Tú sí, que sabes inglés. Pero no es amor entre los chavales, sino al revés, ¿no? Eso. ¡Que se ve! ¡Que se ve! Bueno, ya, tío, ya... De hecho, él aborrecía Rainbow in the Dark. La aborrecía con ese toque, la aborrecía. Lo que pasa es que tanto los productores como el resto de músicos dijo, pero que es un hit, que sale es un documental, tema. Sale el documental. Y él la aborrecía. Sí, él al principio no la quería. El rico teclado. Sí, pero además repetía más Misery, ¿no? Y no es Misery. Sí, claro, Misery, pero a partir de ahí ya siempre tuvo un tema comercial, digamos, porque dice, hazme por lo menos un tema para la radio. Y a partir de ahí siempre hizo un tema. Que en el siguiente fue Misery, en el siguiente fue Rock and Roll Children. Claro, pero eran exigencias de la... ¿Cómo se llama? Hungry for Heaven. Rock and Roll Children. Hungry for Heaven. Correcto. Que eran canciones claro, así pero más, eso, más comercialitas. Eso fueran exigencias de la discográfica. Sí, de la discográfica. Pero aún así, las letras y tal, Rainbow in the Dark no es nada ¿De qué habla? ¿De qué habla? Rainbow in the Dark. Rainbow in the Dark, la primera estrofa es que cuando hay relámpagos, cuando hay tormenta, él se siente mal, se siente tal. Y entonces es como un arco iris en la oscuridad que no se ve. O sea, es una canción... Punto de luz, ¿no? Claro, al revés, no es nada... Bueno, amigos, no, aquí no tenemos optimista. Nuestro toque. Tenemos aquí gente que sabe inglés, ¿eh? No como la, no, mayoría, es, la mayoría de los es que nos escuchan. Es un bruixot como el Dio, es un bruixot como el Dio. Al día de avui només queda el Dio que no está y aquí tenim a... A Miguel. Al Dio. Y después teníamos a un tío que estaba Bruxo que estaba Tigre. Traduciendo los temas con el Larús, ese que tenía Larús, ese que venía en los kioscos. Y palabra cosa, por palabra. Sí, palabra por palabra, o sea. Venga, te llevo el rollo, Ángel. Bueno, venga. Pues nada, vamos a dedicar este All the Fools Sail Away a un oyente que está muy cuerdo. A punto Marín. ¿Estás de acuerdo? Con vosotros, Dio. A. Venid. Ese homenaje escondido a este gran grupo barcelonés, el último de la fila. Tú también fuiste a ver la de Poplanou, era, ¿eh? Halloween. De Poplanou. Uno de septiembre. Y la hermana de Evo, ¿no? Con una calor que hacía y me dio uno con chupa de cuero. Sí, sí, de García. No va a grabar res, pero... Tú, David, no fuiste, ¿no?, al concierto de Dio. De Dio, no, no, no. Sí, en el Palacio de los Deportes. Sí, no. Que a vosotros, no sé si estabais... Bueno, yo recuerdo, pero claro, desde las bambalinas, ¿no? Pero sobre todo lo que sorprendió a la gente, no sé si a vosotros o te acuerdas o no te diste ni cuenta, de que el escenario podía pasar, de que el escenario no había nada, o sea, sí, era un escenario totalmente limpio cuando... Para lo que él traía, que traía... ¡Claro! Dio fue precursor de grunge también en los escenarios. Escenarios limpios y tal, bueno, estaba limpio, pero vamos. Hay que ver, ¿eh? No, estaba... Es que tu hermano me hace unas preguntas que sí me acuerdo. En esa época. Yo sí que me acuerdo. Más de algunos sabréis de lo que hablo. Seguro que habéis visto más de un concierto y no os acordáis, ¿eh? Pero con Halloween telonero. Sí, con Halloween. Es cierto, yo recuerdo eso, ¿no? De la sorpresa esa, pero a la que empieza a cantar ya se te olvida, tío. Un tío, yo no he visto nunca un tío tan pequeño que llene tanto el escenario, que todos los ojos, es verdad, se clavaban en él. ¿Qué te acuerdas de aquel concierto? Cuéntame. Del calor que hacía. Vale. Eso sí que me acuerdo. ¿Ves? Bueno, ahí los detalles. Después nos escucháis en el podcast. De Sheobus de Día la Peña, lo que suba varios. Estaba como cuando vino Daimon, cuando vino el rey al Palacio de los Deportes, creo que vino con toda la parafernalia y el castillo. King Diamond, que también en el Palacio de los Deportes, que trae. Sí, ahí sí que también, fue. Que fue también que apoteósico. Sí, que me acuerdo, tengo una anécdota de bajar. Nosotros estábamos sentados, en el Palacio de los Deportes tampoco es como ahora un San Jordi, pero yo bajé expresamente, bajé para ponerme en las primeras filas para verle la cara al rey. ¿Y qué? ¿Cómo estaba el rey? Flipando. ¿Sí? Porque claro, de verlo siempre en lo que es la Heavy Rock, en la revista Heavy, no sé, por aquella época. Pues estaba pintado igual, ¿no? Que estuviera de cerca, ¿no? Hombre, ¿eso cuánto fue? En el 89 o 20 años tendríamos. 88, 89. Y claro, la imagen, yo tengo que verlo como si estoy mirando a vosotros. Y, te llevaste un chasco porque no tocaron los Carlemans, ¿no? Me dijeron. Yo me acuerdo de ver a Legion. Claro, y van a tocar pero a Candlemas. Yo no sé pero si está en la entrada, ¿te acuerdas o no? Yo, en la entrada sí que está. Ahora yo solo pregunto a mi amigo el Choco y me dice: ¿Qué dices? Yo no me acuerdo tampoco de verlo. No te digo que no tocaran, pero digo que yo no me acuerdo. A eso lo llevaron a mi amigo. Un saludo a mi amigo Choco, que sé que nos escucha. Que se lo llevaron al hospital. Que le entró un ataque al apendicitis. No me consta que tocaran Candlemas. Es que recordar nuestro concierto de jóvenes un poco. Bueno, pues hablamos de Clash of the Titans. Titans. Venga, va. No me recuerda lo que es el programa de Abuy. Venga, va. Clase de las Titans. No. Venga, que llevamos tres temas solo. Con el rabia ahí, dando vueltas. Bueno, poc us vaig explicar del New Age of Traditional Heavy Metal, nascuda el 2010, i que es va portar formacions, van començar com els Wolf, no?, com els Screamer, com això, van ser les primeres formacions. Jo crec que Wolf són els primers. Lo que passa que és del 2000, aquesta gent. No, però van començar, diguéssim, lo que és aquesta penya. Sí, sí. Aquesta penya van començar... No, és que solo estava Wolf. Amb aquesta gent. Els Screamer, no? Ram, sí. Tot això. Night Demon vinieron más tarde. No, i los Enforcer. Enforcer també. Són els que van tocar, també. No. Yo fui, fíjate, y ahora ya sé que tenemos que poner música, pero yo sé que a vosotros os gustará. ¿Tú has llegado a ir a ver algún concierto que se hizo el día antes? O sea, llego ahí, una cervecita, otra, y el tío me pregunta, bueno, hostia, sé que tienes marcha, ¿no? Digo, bueno, voy a ver el concierto. Dice, no, si tocaron ayer. Hostia, pero ¿cómo van a tocar ayer? Dice, no, a ver, ¿no te has enterado? Digo, pero ¿cómo van a tocar ayer? No puede ser, yo nunca he visto un concierto que se adelante. Tuve unas trifulcas importantes. No fuiste tú que te atrasaste. Que no, que va. Había hasta carteles. Tocó el día antes. Joder. Antes. Bueno. Pero ahí lo el único que nos enteró también. Bueno, ya, claro, dice, sí, pero bueno, es que yo no tengo Facebook ni tengo nada de eso. Y me dice, bueno, tío, pero es que. ¿Se puede decir artista? Bueno, ya veremos cómo acabó la historia. En el Crusade, eso me pasó. Dice, oye, tío, te veo muy. ¿Y hablando de Enforcer y tal. ¿A quién ibas a ver? Enforcer, sí. Joder, se adelantaron, mira, le venía. Sí. Cogieron el vuelo anterior y... Iba solo, Como un doncs perro. Doncs ara, una de les formacions, bueno, són Crimson Steel, de les que estan de boga, amb una vocalista femenina. Anda. Certament, no m'impressionen, m'atreuen simplement. Contra pa que lo pone. El primer LP es titula Night Creatures. Night Creatures. El tema és Ravenous. I conteu una cosa. Crimson Steel han hagut formacions des de fa 70.000 anys. No em diguis d'on són. Rabaix no, Rabaix és tan guai. Dic Crimson Steel. Anem a escoltar aquest tema que és Ravenous. Que també és un tema d'un altre grup. Bueno, de un collon de grup. D'on són? Sí, Ravenous tiene també el Wolf. És un disco. Sí. Bueno, hem escoltat aquesta penya perquè no he aconseguit saber al final de d'on són. Raba Jous en català és Rábano i Huevos. Bueno, pues ya sabéis, amigos, aquí tenemos después de escuchar el podcast nuestro, donde habrán clases de inglés, de esto de inglés, y el Pepe también nos contará una ruta por la zona franca, sí, bueno, y por Rumanía. Por los sitios conocidos y muy tal. Muy conocido, la Pantera sí, Rosa. Sí, exacto. La Plaza del Canuto. Bueno, deja pues, esta, deja esta. Pues no, dic la veritat que és possible que sigui d'això. És una formació que per mi que pot tenir bastanta projecció, però que a l'hora d'avui en dia potser els hi falta algo. Els hi falta algo, els hi falta algo. Els hi falta poder, els hi falta alguna cosa, però que l'intent de... Jo penso que una mica més de ràbia. Sí, sentiment, sentiment sí. Sobretot, cantant sentiment, sentiment que és el que abans es podia fer, i jo trobo a faltar coses, no? Ah, que se venga, que se venga, que se venga a Catalunya, que aquí són tots sentimientos, puros sentimientos. No, escolta una cosa. Que se lo diguen al Puigdemont, que está viviendo cuerpo de rey. Ah, no, pues ahora hablando del país de Puigdemont, como sabéis, el rey de Bélgica, le vamos a dedicar un temita. Exclusiva. En este caso... tenía pensado hoy, si no iba a ser por el Dan McCafferty, que claro, se murió, se podía haber muerto la semana siguiente, pero bueno, quería hacer un especial de las bandas belgas, en su momento de los 80, bandas principales, que también ahí hubo un movimiento potente, como también lo hubo después en España. ¿Esos son Killers? En este caso voy a poner Ostrogoth. Y también, bueno, recuerdo que mi hermano nos mandó, ¿te acuerdas? Uno de mis hermanos. Porque yo no fui. De mis hermanos, uno de estos, bueno, de estos que... Javi, un saludo. Javi, un saludo. ¿Tienes otro envió, más? O sea, bueno, tienes? Tengo varios, pero... bueno, pues que nos envió un recorte del festival, que en aquella época... ahora es el Graspop, ¿no? El festival importante de Bélgica, pero en su momento era el festival de brujas, el sí. Heavy Sound, Barón no sé Rojo qué, tocó... que tocó Barón Rojo en el año 84, y en este caso pues estuvo rodeado, bueno, estaba Gary Moore y tal, pero de todas las bandas principales de Bélgica de la época, como Ostrogoth o Killer. Y bueno, quería poneros un temita para que no penséis que Bélgica solo es el país de Hazard o de Puigdemont. O sea, hay más cosas en Bélgica, ¿eh? Van sortir alguns recopilatoris sota diversos noms de Massive Attack, Metal, a part de la música... Sí, recopilatoris i tal. Nuclear Blast, i que portaven... Ellos tenían almenys sis grups de Bèlgica. Eso te sonará a ti, que tú eres un tío de estos de tal. Estos tenían el había una poderosa discográfica belga que era Mausoleum. Mausoleum, que sacaron bastante material. Y todas estas bastante bandas belgas... underground, tío. Pero sí, bueno, underground, aquí, pero bueno. Aquí es underground. Pero era como, bueno, como Noise, claro. Los alemanes y tal, ¿no? De estos que no eran multinacional, pero bueno, que te sacaba bastante caña. En este caso vamos a poner Ostrogoth, y no voy a poner su primer LP, que es el más clásico. Vamos a poner el segundo, que se llama Chuhat, del año 1985. Y la verdad es que es un disco, sobre todo, lastrado por una portada totalmente... Que tú ves esa portada y dices, esto es Motley Crue o algo así. Es una portada que yo creo que son las típicas portadas que son un cagancho. En vez de poner ahí una calavera ahí con dos gusanos, no sabes, ya sabes, ¿no? O una cerveza ahí tirada por ahí. Pues en este caso la cagaron. Vamos a poner este disco que no lo conoce nadie, que es el segundo de esta gente y que está de puta madre. Pues ahí tenéis a Ostrogoth del año 85 desde Bélgica. Recordar que en Bélgica hay más cosas, ¿eh? Y el tema... Y Chuhat también. Que no está nuestro traductor, pues hat es caliente y lo demás que lo miráis. Son las 9 del vespre. La temperatura es de 21 graus. La humitat és del 88%. yo creo que os habrá gustado, ¿no? Metal 80, pues absoluto, sí, sí, ¿no? Sí, sí, sí. 80, 80. Vosotros pensar que mientras aquí en los fans, pues en la discoteca Sonidos ponían Ángel de Infierno, ahí ponían esto, Ostrogoth, ¿no? Y había un tío como tú, David, que estaba por ahí con el vino, ahí también pasaba. Pasa de vino de vueltas. Y un tío como el Pepe, que había también una zona franca por ahí. Hombre. ¿Sabes? Una zona franca y se pasaba por ahí y empezaban a... ¿Saps on va descobrir jo més? ¿Saps on va descobrir jo més coses? Més coses perquè els videoclips no es podies... Encara que feien després de... A les 3 o a les 3 o, a, o abans de les notícies, fotien alguns videoclips de heavy metal a vegades. Uh-huh. En aquells anys. ¿Saps on vaig veure jo més videoclips? Els Sonidos, però paf. Allà és on vaig descobrir jo més formacions, perquè veia, hòstia, aquests, no sé qui són, no sé qui són. Claro, acostumats aquí, Iron Maiden, Judas, Ocidio i coses així, allà arribaves i veies Ostrogoth, veies Anthrax, veies Vice, veies això, veies... És que jo hi vaig pa de sonidos a ver videoclips. Exacte, jo em passava els diumenges, sobretot. Era l'època en què era el garito del diumenge. No 50 la cervesa, sí, me marcó. Era l'època que en la MTV, la Music Television, era... de Music Television, hacían vídeos musicales, claro. Y tenían un programa, el Headbangers Ball, sí, que emitían... Y ibas ahí y los veías, los videoclips. Yo pasaba los diumenges a Sonidos. Y después eso también lo hacían en el trance. Que entre hostia, banco, y en el trance entre hostia y hostia, que había siempre muchas hostias. Hostia, recuerdo, es una anécdota. Una anécdota que os tengo que decir. Yo recuerdo escuchar por primera vez la canción Painkiller en el trance, entre hostia y hostia. Y también había hostias ahí que te cagas. Un saludo a todos aquellos. Al cordero. Sí, el cordero estaba siempre por medio, ¿eh? Un tío que repartía de todo. Cervezas, hostias, de todo. Sí, depende cómo lo se tocara. Hacía, sí. Dice, ¿tú qué quieres, hostia o cerveza? Javi, te están pusiendo ver, tío. No, quiero mucho. Y ahí, pero bueno, eran los tiempos aquellos. Entonces tú tenías que estar ahí. Y recuerdo que salió en la misma época el Slave and Master de Deep Purple, que se me ponían la de The Cure Runs Deep. Es un gran tema, ¿eh? Sí. Ponían buen esos riff, dos temas. Buen riff. Y digo, joder, estos son Judas, tío. Venga, Miguel. Bueno, sí, vamos al equipo, pero nada, ahí se nota. Qué gran anécdota. Se nos hace de noche y en el podcast os contaremos más anécdotas. Sí, haremos la prórroga en el podcast, las dos horas del programa. Y sobre todo las crónicas de la zona franca, sí, las zonas turísticas. Que dure lo que dure, ¿no? Bueno, eso por Pepe. Pues vamos con un adelanto de un disco que saldrá la semana que viene, que saldrá el viernes, el 18 de noviembre, saldrá el Sweet Evil Sun de los Candlemass. ¡Anda! Que les preguntaremos, si vienen de gira, les preguntaremos si tocaron en ese concierto. De... ¡Exacto! Ahora miraré. Yo intentaré... No tocaron. Por lo menos no hay nadie que me lo haya dicho que tocaron. Bueno, pero es que ¿tú crees que un gordo con sotana no lo sabrían? Pues no lo sé, bueno, hombre. Yo me acordaría, pero no lo sé tampoco, porque tampoco estaba muy fino yo en esa época. No, yo era el Pepe me ha dicho que no. En la no época del puto puerto. Bueno, exclusiva. Pues exclusiva. El caso es que, bueno, ya pusimos un adelanto, sí, de un tema. Además, bueno, ya participamos de que, igual que en el disco anterior, está el cantante original. Sí. Y, ay, por cierto, hoy se cumple... Un año, se cumple hoy, un día como hoy, un 9 de noviembre del 87, Candlemass publicaban su segundo disco, Nightfall. El mejor disco. Y si no me equivoco, una verdadera leyenda. El Ashes of Spades de Motorhead, puede ser. Ayer. Ahora, ayer. Luego hablaré, tengo aquí una lista de efemérides y pondremos algo de los Motorhead, porque es un tema, o sea, el Ashes of Spades de Motorhead. Es un hemos tenido hasta las cartas, amigos. Así que os adelanto, no os vayáis, amigos, porque luego hablaremos de los Motorhead y diremos cosas que no sabéis. Y de alguna noticia más, ¿sabes? Así que de mientras, regocijaros los oídos con los Candlemass, que no llegaron nunca a tocar. Bueno, ahora lo miraré. Está en la entrada, lo sabes, no te acuerdas, ¿eh? Sí, pero la entrada sí que me acuerdo, porque la entrada sí que está físicamente. Ah, no, eso era otro. Pues nada, aquí os dejo el tema Sweet Evil Sun de los Candlemass. Este es el tema título, ¿eh? El tema título del disco, se ha cargado el piloto. Se ha cargado. Oye, Pepe. Y que sepáis que hay un vídeo también, igual que el primer adelanto, que lo podéis ver por YouTube. Los dos temas son excelentes. Ahí tenéis a los Candlemass. Venga ahí. Yo me quedo. Un poco de Doom. Yo me quedo. We'll be right back. Bueno, pues un tema bueno, como nos tiene acostumbrados, sí, ¿no? Con esos riffs. Sí, yo creo que Calemas, con el paso del tiempo, se ha vuelto una banda ya realmente... Muy reconocible, muy, porque, sí, porque muy tú reconocido la escuchas y ya sabes quiénes son. Y reconocida ya por la gente. Es una banda que... De, sí, esta, sí, de estos que van, que al final su legado... No han superado el underground, eso es cierto, pero hay una base ahí, sí, que de seguidores que tal. Y además eso, ¿no? Que y empieza a haber un reconocimiento, sí, y sí, porque realmente... Hombre, es que es una banda que no ha cambiado una coma, y ha cambiado de formación, ha cambiado de cantante, sin embargo, esas guitarras son súper características, o sea, y esos riffs son muy reconocibles. Bueno, son los creadores del doom épico. Podríamos llamarlo así. Buen provecho. Pues bueno, amigos, ahora, pues como siempre, una banda muy buena de casa nuestra, concretamente de Barcelona, Tiana. ¿Cuándo sale? Tiana. Hostia. Sí, de Sonda Tiana. Fundados en el 2018 y con solo una demo, sacada este mismo año, llamado Bellas and Bestias. Esta banda se mueve en el más puro heavy metal clásico, y me refiero a Arco. Banda que, por cierto, presentarán esta demo el próximo 19 de noviembre en la Sala AME de Sardañola, junto a Amaro. O sea, que el que tenga el 19 de noviembre no sepa qué hacer. Aparte que también toca, como estábamos hablando fuera de antena, ¿no? Tocan los We Rock, el tributo a Dio. Que aquí nuestro amigo Sergio está interesado en ir a verlo. Sí, yo sí, yo sí. Y bueno, sin más, os dejo... ¿En qué caen? ¿Viene el sábado eso? Yo creo que es exacta. Vale. Bueno, sin más, os dejo a Arco con el tema Arco de Fuego. Anda, Arco de Fuego. Sí, señor. Cantar para una dona, por una noia, bien Meriche. Yeah. Pues bueno, amigos, aquí habéis tenido esta gran banda de heavy metal clásico desde Tiana, Barcelona, llamada Arco. Y con una gran voz llamada la cantante Mary Chain. A pasar desde Elizabeth. Y bueno, y recordar que tocan el 19 de noviembre en la sala AMME de Sardañola junto a Maro. O sea, que el que viva, que se quiera desplazar o viva cerca, pues ya sabe que tiene un conciertillo guapo o un conciertazo guapo para ver. ¿Tú sabes que el río pasa por Sardañola? Pregunta. Tienes tres oportunidades. No, te voy a decir la Riera. La Riera de Sardañola. La Riera de Jalao. La Riera. ¿El Llobregat, no? No. La Riera de Sardañola. No, tío. Yo que sé, el Llobregat o el Ter. No, tampoco el TER, no. Hombre, venga, no. Amigos, pon el número de teléfono. Pon el número de teléfono. En el podcast, ¿vale? En el podcast. Bueno, pues no. Vamos con el otra. El río Sec. Sí. ¿Sabes qué es un río? Es un vertedero. Sí, Barranquillo. Y tiene sus corrientes y tal, igual, pero todo es mierda, que lo sepáis. Sí, pero sé que eso lo explicas en el podcast, ¿vale? Mejor. Dale. Que es muy interesante. Y bueno, vamos con un tema también de una banda que tenía que tocar también este domingo con gira teloneando a Ministry. Y que también, pues eso, con todo el tema de la gasolina y el aceite de girasol y tal, pues se ha caído en esta gira europea. Hablamos de los 69 ojos de Finlandia. Y vamos a poner un tema que me mola mucho de su disco Paris Kill del año 2002, ese Crashing High. Eso es lo único que, ¿vale?, tienes, ¿no? No lo tengo. No lo he visto en ningún sitio. Y bueno, es un tema que a los que les gusta esta movida, pues así más oscura y tal, de los vampiros, pues eso, tiene ese toque melancólico, tristón, pero con mucho, mucho ritmo y mucha fuerza, que me recuerda personalmente, pues eso, a La Misión y sobre todo también, pues inevitablemente a los Him. A los Him. Que por cierto, para los que seguís el tema de Him, sabéis que en febrero vendrá el cantante, el Vinny Valo este, y que, atención, se postula a Celeste, a la sala Celeste, él solo en solitario, con toda la parafernalia de Him y tal, pero para que veáis la demanda que hay de este grupo y de este estilo y de este cantante. Yo pensaba que Him ya estaba en Exaurich. Sí, yo también. Sí, pero hace unos años volvieron, llenaron Celeste, que eso son palabras mayores hoy en día, y es que él viene en solitario y va a Celeste. Vamos a ver si es como Legion o no. Pero yo creo que va a pintar que sí que lo llena, ¿vale? Sobre todo con los turistas. Está gordo, ¿no? Con los turistas y tal. No sé, sigue fumando mucho. Con todos vosotros, Crashing High, aterrizamos. No vayáis a hacer este que no lo vais a encontrar. Es Razzmatazz. Still ready. Y ahora despegamos. Bueno, bastante flojo, ¿eh? Como todo. Son vampiros de Helsinki. Vampiros. Bueno, no está malamente, la verdad. Yo, bueno, para mi gusto está malamente. No, no siento no guays. Pero lo que pasa es que no me han comido. Escándalo. Desarrollalo más en el podcast. A mí los escandinavos siempre me han parecido una copia. De todo. Bueno, pues lo copian todo. Hablamos, ¿no?, de Hard Rock, ¿sí? Depende de qué estilo. Por ejemplo, el sonido de Gotemburgo no lo copió nadie. Eso sí, exacto. Ahí, Pepe. El sonido de Gotemburgo y el black metal y tal. Y el black metal y el death metal allá, como Dim Bember, Entombed, Up the Gates, toda esta peña, ese death metal característico, de sobre todo de los países escandinavos. Bueno, pero viene muy derivado. No lo tienen, por ejemplo, los grupos de... O los Vikings. Yo tengo el disco, el primero, el Dor. Fíjate si empiezas a salir cosas. A mí me gustaba Europe. Por ejemplo... Por ejemplo, el death metal escandinavo no lo podemos comparar con el death metal de Florida, exacto, americano. Pero bueno, que sobre gustos... Por cierto, ¿cómo tienes? ¿Has escuchado el último de los obituarios o no? No. Es que no ha salido. ¡Ah! Es habituari lo que digas tú. Desarrolla esa idea en el podcast. Bueno, pues aquí, anem a aplicar-nos. Encara sabeu que ja el que és la pandèmia, molta penya encara ja porta les mascaretes per a ser jocs obligats. Hay gente que lleva la mascareta perquè no quieren que se le vea la cara, también es verdad, Que no sé si vegi la dentadura. Durante la pandèmia... No sé si vegi la dentadura, que no han pogut pagar-se els 4 o 5.000 euros que val canviar-se les dents i tot això, però sempre han existit, diguéssim, Alemanya, entre Alemanya i Txecoslovàquia, Praga, més aviat, no? Uns antígens. I la vocalista és femenina. Y portan bastante temps. Oye, ¿por qué siempre pones banda femenina con una cantante femenina? A ver, por tu dos, ¿no? Sí. No, dos. Bueno, sí. Sí, nosotros. Claro, por tu dos. Vale. Por tu dos. Ya está la tercera. Pues, ¿algú coneix Antigen? A mí me recordan molt a la cantante, según com, as Holy Moses. Hostia. Al començament de Holy Moses. Ah, por cierto, van a sacar un disco. ¿Qué tenéis que...? Sí, pero no es... No, bueno, es una banda que siempre ha estado ahí. Siempre ha estado ahí. Pero no veo que la gente esté muy... Muy por ella. Decían, bueno, porque salió una foto así tal y cual, y que se le vea muy bien físicamente y tal y cual. Decían, eso es un photoshop. No, Sabina, es una que es de ella. Sabina. Sí. La cantante de Holy Moses. Pues esta peña pues ha aparegut parradera de Holy Moses, per dir una mena, però en la mateixa època són els Antigen. Antigen, o no sé com es diran en praga alemanès. No sé, yo no domino els idiomes. Continua. Ahí el darrer LP és molt barata, que lo sepáis. El darrer LP és de Dustaneixes i és un LP pues de trash punk. Un LP, diguéssim, de trash punk. El tema que vaig a ficar és Not Your War. Aquí els teniu. Tema ràpid. We'll be right back. Bueno, pues aquí teniu aquesta penya de temes ràpids, amb un, diguéssim, hardcore punk, bueno, pues de a la vella escola. No, curt i al... I el cartell, i això, i a la jugular. Bueno, els temes, pues, ja sabeu, imagineu-vos vosaltres, socials i polítics, tio. O sigui, una increbi... Com es diu? Algo surrealista. Además, podem escoltar a través de Metal Vortex, a través del nostre Facebook. A veure si m'ha de ser com els Ramones, Calla. També es podeu escoltar a través de Asalto Mata, Radio Rock, i el dimarts a través de Radio La Senia. Hala, això és el, diguéssim, el top ten de lo que se ha de dir. Venga, continúa. Hala. Bueno, pues nada, amigos, vamos a continuar con el asalto belga, ¿eh? Ya sabéis que, como he dicho, no, solo, no solo existe... De Belgium. No solo existe... Exacto. Todo es más Assault Attack. Un homenaje a ese Heaven Sound Festival de Brujas, ¿eh? Que yo estuve en Brujas, que lo sepáis, curando, yo, ¿eh? Yo también. Y nunca hubiera imaginado que hubiera habido un festival de metal, la verdad. Y que no llevían brujas. Y que, por cierto, estuve con un holandés... Y acabamos hablando, él hablaba en inglés y yo, ya sabes. Acabaste en el lavabo. Y fíjate que no acabo de conocer mucho a Van Halen, ¿eh? Digo, pues sí, es holandés y tal. Y bueno, esas anécdotas, ¿no? Sí. De Dijmegen. Pero me invitó un chuletón, ¿eh? Y eso, ya con eso... Ya te ganó. Sí, ¿qué te costó? Me sudan los huevos. Me acuerdo que dijo, no conocí a Van Halen, me da igual. Dice... Era del ¿cómo se llama? De equipo holandés, el de Rotterdam, ¿cuál es? El hostias. ¿Cuál es, coño? El PSV, está el y el otro, tío. ¿Cuál es el otro? El Ajax, el. El Ajax y el otro, coño. ¿Cómo se llama? Mira, el PSV, lo principal. El PSV. Nah, coño, ya lo he dicho, el PSV y el otro. El PSV son de Eindhoven. Sí. Lo principal, Sergio, es que tú vas a presentar como fan del Madrid y va a considerar como un chuletón. Bueno, me invitó un chuletón, no sé. Empezó a hablar de Cruyff y tal, y chuletón ahí, venga, tú habla de Cruyff y tal y cual, y yo a lo mío, ¿sabes? O sea, fue tremendo, ¿eh? Brujas, ¿eh? Desarrolla esa idea del podcast. ¿Cómo se llama el Rotterdam, tío? Vamos, venga, hombre, míralo en el. Todo, sigue. Es imposible. Él me dijo, ¿eh? Desde su inglés y tal, y yo con mi Spanish y tal y cual. Y me dijo, este es el equipo de Holanda, es el equipo de la gente cañera y tal y cual. No, el PSV o el Ajax. ¿Cómo se llama? El Feyenoord. ¡El Feyenoord! ¡Ay, un saludo a todos! Gracias a Google. Bueno, pues nada, amigos, seguimos con la historia belga. Y vamos a poner un grupo que se llama Killer, que, bueno, pues otra de las bandas que estuvieron en ese festival Heavy Metal Sound Festival de Brujas junto a Barón Rojo y tal y cual. En este caso vamos a poner su LP más popular del año 84, que se llama Shockwaves, y el tema se llama Time Bomb. Ahí tenéis desde Bélgica Killer, que significa Time Bomb, no sé qué quiere. Ha ha ha! Bueno, amigos, ahí tenéis el último pellizquito que os he puesto desde Bélgica, ¿eh? ¿Qué os ha parecido? Bien. Buen tema, ¿no? Bien. Time Bomb, ¿no? Os habéis quedado, ¿no? Que se mantiene. A mí m'ha semblat una cosa bastant frustrant perquè sobre aquesta època va palmar la persona que em va donar a conèixer, no això... El belga, claro, nuestro Antrax, amigo el belga. Metallica, claro, Exodus... Claro. Estic parlant de l'any 1984, quan aquesta persona va retornar de Bèlgica amb els pares que van tenir de... ¿Com se llamaba? El Axel. Sí, no, sí, el seu nom real no és sí, aquest. Sí, que ell havia visto... Ah, vaya, també, claro, com tots els belgas i els holandeses, se cambian el nombre. Alfonso. Se llamaba Alfonso, joder. Ah, bueno. Muy bueno, porque él llegó a ver a ACC con Bon Scott. Hostia. Que eso es muy potente, ¿eh? Son galones. Potentísimo. Hombre, Pepe, tú ya sabes. Vamos, un escándalo. Sí. Sí, pues... sí, claro, él vio las giras en el famoso Forest National, que era el pabellón donde tocaban siempre en... ¿Dónde era? En la capital, que ya no me acuerdo, en Bruselas. Sydney. Sydney, bueno, queda un poquito a la derecha. Waterloo. Sí. Ah, no. Pensaba que hablaba, que decir ACDC... Pues el Forest National tocaban siempre todos los grupos, el pabellón ese de aproximadamente... Cuando giraban por Europa, personas. Vaya. Cuando giraban por Europa, y él vio también a Iron Maiden con Paul Diano. Eso también lo vi. Cuando yo vi a Paul Diano solo... Ah, claro, no es lo mismo. Yo también lo vi. Paul Diano de pie. Y yo tengo un colega que se sube al escenario y canto con él. Pero claro, no era lo mismo. Claro, y ahora si ves a Paul Diano está sentado en una silla de ruedas. Exacto. Cuidado. Exacto. No es lo mismo. No es lo mismo. Bueno, vamos a... Un saludo a Paul Diano, que sé que nos escucha. Sí, y además eso, que ya está con sus prótesis nuevas y eso, tal. Eso, prótesis nuevas, se los ha pagado Iron Maiden. Se llaman prótesis Maiden. Maiden, bueno, de Harris, ¿no? Se ve que fue Harris directamente. Harris y se ve que un anuncio para intentar recuperar el dinero. Hicieron una visita en Croacia y bueno... Que le costó mucho, ¿eh? Se saludaron. Records Axel también. Le costó soltar la pasta. Bueno, primero dijo, a ver que se apañe él y si veo que no, ya me paseo por ahí. Bueno, pues vamos a, como hemos avanzado antes... Pues una buena época para las efemérides del metal. Sí. ¿Y por qué es una buena época? Bueno, tradicionalmente, ahora ya no tanto, pero tradicionalmente en noviembre y principios de diciembre salían todos los discos buenos para luego las navidades hacer regalitos y sus cosas y tal. Y Reyes. Entonces, pues a partir de ahora va a haber unos discos históricos importantes. Vamos a, como un tal día como hoy, un 9 de noviembre... De 1999. No lo estoy viendo. No lo habéis visto. Yo sí. Ponlo de podcast eso. 9 de noviembre de 1999. Saxon publicaron el Metalhead. Metalhead. Sí, Metalhead. ¿Qué nos puedes decir de este disco? Sin pena, no, pena sin gloria. No, a mí me gustó mucho. El último del milenio. Bueno, ya no estaba en esta época, ya no estaba el batería que se había vuelto a ir y tal y cual. Había un alemán, Fritz Randow, que venía de los Victory y que lo tuvieron que echar porque era un borracho. Pero es un gran disco, es un disco con toques modernos. Pero que muy bien, a mí me gustó. Toques modernos de 1999. A mí a partir del año 1997 con Ulleas de Bis, yo creo que a partir de ahí todos los discos de Saxon son buenos. No tengo que decir lo mismo de la anterior época de 90-97, no es lo mismo. Hay más, no, 97 hay no, más mejor dicho, antes, desde el 88. Desde el 88 para adelante. Este ya lo hemos dicho antes, el 9 de noviembre del 87, Candlemass publican el Nightfall. Ese es mejor. Y ahora hacemos una trilogía del 85. Tres discos que salieron el 9 de noviembre del 85. Wasp, The Last Command. Ah, muy bueno. Disco muy bueno, bueno ese, sobre todo las canciones más conocidas, Wild Child y Blind in Texas. Sí. 9 de noviembre del 85, Twisted Sister, Come On and Play. Anda. Buen disco también. Sí. Y el 9 de noviembre de 1985, I&T, Down to the Count. No es el mejor disco, pero tiene el Summer Times Guild, que es el hit de I&T. Es un tema muy de verano. Sí, pero es el tema más que más lo clavó I&T, es el tema, por lo menos en Estados Unidos, a nosotros... No estará ni dentro de sus 5 mejores canciones, obviamente, casi ni de las 10, pero es el single que colocó... Es un single de verano, era muy rollo tipo... Muy rollo de verano en California. Van Halen, sí. Canción de verano californiana. como ayer, un día como ayer, de 1971. Ponte la lupa. No riques, que tú también ponte la lupa. Ponte en palabras más grandes, que no te enteras. Es que no me entero ni mi puta por propia letra. Y encima, pues no veo bien. Me tengo que ir. Toca chequeo ya, ¿eh? Toca chequeo. El caso es que lo sé leer. Led a ver Zeppelin, si está mal de la próstata, que no ves bien. Led Zeppelin salió. ¿Qué coño tendrá que ver? Bueno, ya sabes, eso influye todo. Para eso influye, dicen, ¿eh? No, pues tiene que fluir para abajo. Y influye, y también influye. Led Zeppelin 4, o el cuarto de Led Zeppelin. Que sales en la portada, bueno, Sergio, disco, que sales en la portada ahí, llevando la leña. Anda, sí, sí, sí. Bueno, este es famosísimo por canciones como Black Dog, Rock and Roll, y Star Wars Heaven. Heaven, sí, es obvio. Gran álbum. Pero hoy nos vamos a centrar en el Esos Pez de Motorhead, un 8 de noviembre de 1980, como mandan los cánones. Y no, bueno, los cañones salen de CDC. Qué hablar, ¿no? Qué decir de este disco. Yo creo que, bueno, es un disco que influenció a una generación. Y además, bueno, la portada es muy guapa. La mejor formación de la formación clásica de Motorhead. Y bueno, y algo irrepetible, ¿no? Bon Jovi y Alice in Chains también es influencia. No, pero bueno, esa, ¿hola? Esa estética, ¿hola? Esa estética entre vaquera, pero luego con las balas y tal. Ah, pero está muy bien. Es la cuarta película de la trilogía de Sergio Leone. Sí. La de Por un puñado de dólares. El bueno, el feo y el malo. Y la muerte tenía un precio. La muerte tenía un precio y eso es Pez. Luego viene Casablanca, que lo petó. Bueno, la portada de eso. Está rodada ahí en la zona franca. No, en Almería. Almería, bueno, al lado. Bueno, al lado, porque antes que hicieran el... En el campillo. Sabía que había montañitas por ahí, que también se hizo mucho. Había mucha gente con pistola por ahí, por la zona franca. Bastante. Y lavabos. Y con cananas. Yo, por ejemplo. Bueno, pues Esos Pez, la hemos escuchado 1500 veces. Ponemos o ponemos Weas de Road Crew, la que vosotros queráis. Weas de Road Crew, que es lo de borrachos. ¡Salga ahí! Sí, pues a todos los Road, ¿no? A todos los que. Exacto, gente gentuza, lo decían, ¿eh? Gentuza, a toda esa gente imprescindible para que vayamos nosotros y a ver conciertos. Exacto. Es imprescindible la Road Crew, el Pero la Road Crew de Motorhead era muy peligrosa. Por eso digo gentuza, ¿eh? Pero así, aún así era necesaria. La mitad muertos, ¿eh? Todo, decirlo. Probablemente. No creo que deben quedar pocos. Ya, venga. Seguro. Pues nada, pues entonces me parece que es el tema 7. Míralo. Tú me has dicho, míralo. Yo te he grabado. Ponte la lupa. Ponte la lupa. Me habías dicho jailbreak. No, no. ¿Qué es jailbreak? Ahora, Where the Road Crows. Where the Road Crows. Pues, o sea, pues aquí está. Míralo. We are the Crack Crew. We are the Road Crew, dedicada a todos los roadies, a toda esa gente del equipo técnico, de los grupos que hacen que podamos nosotros en los conciertos disfrutarlos. Así que para todos vosotros. Y a los Molly Crew. We are the road. Final apoteósico con ese sonido, con ese muro sónico que muy bien, en directo te machacaba, te dejaba aplatanadísimo. Era una locomotora y bueno, es algo que no podremos gozar. Por cierto, recordaros que el 28 de diciembre, que es el aniversario del fallecimiento de Lemmy, menuda inocentada que nos pegó, pues se solía hacer antes de la pandemia el Lemmy's You, ¿no? La procesión esa que se hace y tal, se volverá a hacer, ¿eh? Ya daremos más datos. Pero banda de poder, el cartel ya está puesto, Motor Hitch y Rex Shark. Y Rex Shark. Y pues eso, ya... ¿Cómo no podía ser de otra manera? Los Motor Hitch, nuestros queridos sí. Que tributan a motos de puta madre, con el Xavi, el Pepón, su hermano y el Antonio. Pues daremos más detalles conforme se vaya acercando la fecha, pero bueno, que ya está más que hecho. Hemos estado 2 años... Tengo una anécdota buenísima con ellos en Madrid, que estuvimos en Madrid, madre mía, Bueno, en el podcast... Cuéntala. De la zona franca, Pues bueno, amigos, ahora para acabar, una banda muy buena de otra vez de casa nostra, desde Varna concretamente, formada en el 2012 y con un estilo death metal arrollador, influenciado por el death metal escandinavo como Entombed, Dismember, con un toque punk. Y bueno, con 2 trabajos de estudio, el primero en el 2016 y este último, este septiembre de este mismo año pasado, titulado Confines de la Cordura, y me refiero a Cruz, banda que, por cierto, para los fans de un apunte, son los temas son tocha en catalán, o sea, que hace un death metal toque punk, pero flipante. O sea, que sin más, os dejo a Cruz con el tema Als Peus de la Creu. antenas. Oh, bueno, amigos, aquí habéis tenido esta ración de death metal, pero buenísimo. Estamos aquí fuera de antena comentant, pero que son una caña. Yo tenía aquí grabació, a la bola, son de Barna. Aquel grupo llamado Die Cruz. Una banda de death metal, pero en tota regla. No, no, però... En aquest so característic d'Entombed, Dismembered... Bueno, bueno, una passada. Jo no vaig a superar a Pep, però sí que ja tancant el programa vaig a ficar una penya que es diuen Ranger. No són de Texas, em sembla, no són de Texas. Night Ranger? No, Ranger. Ah, bueno. I el seu, lo que és un speed metal a l'estil Nuclear Assault, amb la veu aquella cridalenca. I, bueno, són un altre de la New Age of the Traditional Heavy Metal incorporats aquí. Així és que tanquem el programa nosaltres avui amb aquesta formació Ranger i amb aquest tema Storm of Power de l'últim, del darrer EP que acaben de treure. Aquí els teniu. Bona nit a tothom. La setmana que ve ens veiem. Estic pensant en el 6 i el 8 de desembre, tio. No, ganes. Bona nit, xavals. Merci. Vinga, boca de setmana. Adéu. Les 10 de la nit. La temperatura és de...